Y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, siendo las 20:36. Y ha llegado el momento de arrancar con nuestro micro del primer jueves de cada mes. Segundo, ¿qué estamos? Me perdí. Ay. El estudio urbano. Y aquí lo tenemos a Lean. Bienvenido, Lean. ¿Cómo estás? Hola, Paul. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. Están todos? Nos dejaron solos. Nos dejaron solos en la mesa. Bueno, hablemos de música un poco, ¿no? De eso se trata. Bueno, ahí estamos. Este programa también y estudio urbano. Que además de mostrar y difundir y desarrollar a músicos emergentes, tiene una tremenda novedad, muy importante para nosotros como espacio, pero también para todas estas bandas nuevas que necesitan, sobre todas las cosas, visibilidad, mostrarse, darse a conocer. Esa es una de las misiones de Estudio Urbano y hace dos martes empezó un programa de televisión que se llama Estudio Urbano. Mirá vos. En el canal de la ciudad. Qué buena noticia, sí. Interesante. Muy buena noticia para nosotros es... ¿Y cómo es? Cheque, ¿dónde lo, por ejemplo, ¿dónde se filma el programa? El concepto, el formato del programa es una especie de reality. Ajá. Nosotros tenemos muchas convocatorias a músicos y en este caso hicimos un proyecto disco, así se llama estas convocatorias, donde las bandas graban dos canciones y reciben una serie de beneficios. Hicimos uno chiquito de 12 bandas y el programa de alguna manera hace un seguimiento de cada una de estas bandas en las diferentes etapas de participación con Estudio Urbano y por fuera de Estudio Urbano. Entonces, encontrás, por ejemplo, el programa de ayer fue sobre una banda que se llama Barbacoa, que hacen covers locos con la estirpe de la música judía, así muy fiesteros. Entonces, nos mostraron a ellos grabando sus canciones en Estudio Urbano, les hicieron una entrevista, los filmaron a ellos en una plaza tocando en una fiesta judía. Muy, muy divertido, ¿no? Como, sí. Como es una tremenda oportunidad para las bandas de tener primero un registro re bien filmado, de alta calidad. Claro. Y después que sale en la tele. Lo ves en Canal de la Ciudad. El martes a las 9:30 es el capítulo de estreno, pero después rota toda la semana. Ay, qué bueno. Si estás colgado en tu casa haciendo zapping, si tenés cable, lo enganchás. ¿Qué duración tiene el programa? Es un programa cortito, muy divertido. La verdad que fue una sorpresa para nosotros encontrar un externo contando una historia audiovisual sobre las historias que se desarrollan adentro del estudio. Qué bueno. ¿Viste? Dura media hora, muy cortito, muy dinámico, muy, muy, muy entretenido. Otro de los protagonistas del programa es Eric Mandarina. Ajá. Nuestro invitado del día de hoy. Que está ahí, está a punto de entrar. Está a punto de entrar. No sé qué, está indeciso. Se están esperando. Negociando ahí con la gente de producción. No lo dejan. Bueno, Eric es... Ahí lo empujaron. Acá ahí llega, mira, veo ahí primero llegas. La guitarra y después a Eric. Bienvenido. Buenas noches. Vinieron con todo. Bueno. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Siguen entrando bien. Toda la sección. Ahí, le hizo seña que entre otro. Ahí está. La idea del micro de hoy era presentarles a Eric. Eric es un chico muy joven, ¿edad? 24 años, muy talentoso, que tiene una propuesta muy innovadora con una técnica de guitarra que la van a conocer, la van a escuchar ahora en vivo. Y básicamente era escucharlo presentar algunas palabras, te vamos a hacer decir, Eric, pero queremos que toquen, que la gente disfrute lo que hacen, porque además lo están presentando en vivo en un ciclo en el Vuela el Pez. Sí, ¿no? Ahora ya a las 9 dan sala, recién probamos sonido. Así que está todo listo. Ah, se están yendo para allá ahora. Ah, dejalos calientes a los oyentes, sí. así se van a ver. Vamos todos para allá. ¿Vamos a la música? Paul, ¿te parece? Por favor. Bueno, vamos a hacer el lavarropas. Cooper se ponía de espaldas para que más o menos suene. Ahí se lo están diciendo, sí. Tiene que estar de espaldas tocando contra la pared. ¿Sí? ¿Y uno de cada punta? Radio Verdad, sí, esto es Radio punta. Verdad. Ahí está. Acomodamos todo. Mirando hacia allá. Vamos, penites. Vamos. Bueno. Entonces es lavarropa, vamos a hacer una versión acotada, pues sándwich entran. Lo que van a escuchar es una guitarra criolla común y una voz, básicamente. Y después se van a ir sumando Ari y Isaías, que tocan el trombón y la trompeta. Te cambio de lugar, Eric. Perfecto. Vas a sonar mejor ahí. Ahí estamos. Y el tema empieza, bueno, a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Mandarina y voy a tocar algunas canciones. Discúlpame por estar acotado. Bueno, bienvenidos. Soy Eric Mandarina, tengo un temita con la tele. televisión. Este es el bombo. Este es el redo. Y este es el lavarropas. Yo no lo entendía. Él hablaba de Dios y del perdón y de tantas locuras. Llegamos a la frontera y él comenzó a alocarse. Le dije, oye, cálmate, hermano, yo me estaciono, tú entras a la cajuela, todo tranquilo. El escuadrón dijo, no, ya lo saben, esta vez es en serio. Otra vez de regreso, Neva México, tienda de descuentos, hago un queque, Neva México, 19 horas. Llegamos y volví a cambiar de parecer y le dije, oye, ya, no se quería así por siempre. ¿A dónde quieres ir? Con un demonio, ¿a dónde diablos quieres ir? Vamos en trineo. ¿Pero qué carajo es trineo, pibe, si estamos en Buenos Aires? ¿Quién anda en trineo? ¿Alguno anda en trineo? Dale, guacho. El microondas. El lavarropas. La estrangulé con una corbata beige con manchitas blancas. La portera de mi casa no quería dejarme pasar a mi propia habitación. Cosas que a mí me pasan. Exiliado, expulsado, me dije, si le quiero puesto, me daba la sombra del toldo del almacén. Y dije, si me echan, no vuelvo nunca más. Bueno. Cuando tenga mi casita completamente blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, solo con descuido. Cuando tenga tu casita completamente, la mente blanca, blanca, bueno, no voy a desordenar nada allí. Bueno, sopla un descuido. Que cuando te detenga mi casita completamente, mente, chiqui, pica, chico, foquita, foquita, blanca, chiqui, pica, chiquita, blanca. Vamos en trineo. Error. Cuando te detenga mi casita completamente, mente, chiqui, pica, chico, foquita, foquita, blanca, chiqui, pica, chiquita, blanca. Me preocupas mucho, Beverly. Le veo mucho, Beverly. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ney bien? ¿Ney vos dos? ¿Todo bien? ¿Ney vos dos? ¿Estás vos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? La policía, el fiscal, los federales, todos quieren saber. Ahí está la pregunta del millón. No sé dónde está, amigo. Si lo supieras, ¿crees que lo dirían de la maldita cámara, idiota? Creo que se ha perdido. ¿Qué? El día en que vino a visitarme, fui al refrigerador por un sándwich. Di la vuelta y no estaba. Por favor, es verdad, desapareció. Se fue, ahora váyanse de mi casa. Yo no lo entendía, güey. Chiqui, pica, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, vamos en trineo. Chiqui, pica, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, dale, guacho. Vamos en trineo. El lavarropas. Impresionante. Muy bien, sí, quédate. Tremendo, ¿eh? Bueno, Eric Mandarina con nosotros. Me sorprendieron. ¿Viste? Es lo que pasa en general con la propuesta de Eric. Tocaron hace poco en un ciclo que organizó Estudio Urbano en el Adán Buenos Aires, un teatro muy lindo, muy pintoresco. Uh-huh. Y armó una apuesta. ¿Cómo es el...? Es un espectáculo que tiene mucho de lo visual, porque, porque hay televisores tirados por ahí, hay como una apuesta súper interesante. De una, es justo lo que estamos armando ahora acá en el PES, que recién nos quemamos el gorro armando todo esto. Es una apuesta en escena con 6 televisores conectados a los pies. Digamos, esto que escuchan, a la vez tengo un pedal una pedalera de 6 botones donde aprieto y apago televisores, veladores, radios, diferentes objetos cotidianos que los activo y generan una situación sonora y una situación visual. O sea, se escucha el sonido de la televisión sintonizando un canal de aire y a la vez se ve la televisión y se genera como algo visual y a la vez algo auditivo también. Bueno, y después está cargado también, bueno, con el ensamble de vientos, acá están los dos, pero son 4 vientos, y después hay un montón de objetos, libros, máquina de escribir, aspiradoras, escobas, cada vez se va aumentando más, como que busca hacer un espectáculo teatro musical y visual. Es fascinante, está buenísimo lo que hace Eric y bueno, hay que ir a verlo. Yo no sé, yo si tenés una canción más para tocar, sí. Cerramos sí, con eso antes, micro. Cuéntenos qué pasó con Eric en Estudio Urbano. Bueno, Eric formó parte de esta convocatoria que hicimos y por la que se presentaron más de 400 músicos. Quedó primero adentro de una preselección de 30. Después, cuando hicimos como una especie de casting que hizo la productora del programa de tele, que de esos 30 iba a elegir a los 12 que iban a protagonizar el programa. Eric quedó ahí adentro y ya filmaron, me parece. Hay un capítulo dentro de los próximos. El próximo martes sale. ¿Te toca a vos el próximo? El próximo martes a las 9:30 de la noche sale. Bueno. ¿Por Ciudad Abierta? Por el canal de la ciudad, Ciudad Abierta, el número 2 de Cablevisión y el 78 de Telecentro. Buenísimo. Queremos una cosa, Eric. ¿Te trataron bien en Estudio Urbano? No, la verdad que son una... No. A ver si seguimos manteniendo acá el micro. No, está buenísimo. La verdad que son un grupo de gente recopada y nos trataron re bien y a la vez dan una oportunidad muy buena. Digo, yo la verdad que las posibilidades que estoy teniendo de grabar un disco no hubiesen sido las mismas si no me hubiesen propuesto todo esto y contenido de esta manera. Digo, estoy por sacar mi primer disco, ya grabé el EP y es muy importante, digo, todo esto no lo hubiese hecho, no tenemos el acceso como para hacerlo de esta forma, con esa calidad, así que genial, estamos súper contentos con el trabajo de ustedes. En este momento hay una convocatoria que se llama Dale Rec para artistas que puedan demostrar, aunque sea con un volante, 2 años de trayectoria, tienen que presentar un proyecto y si quedan seleccionados se meten a grabar el disco. ¿Puedo presentar yo? Por supuesto, sería un honor realmente. Así que, y hay cursos, muchos cursos. Estudio Urbano, gcba.com.ar. Ajá. Estamos en momento de inscripciones. Está toda la data ahí. Está toda la data. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, entonces, nos despedimos con otra canción de Eric. ¿Sí? Sí. Entra. Eric, bueno. Mandarina, va. Va. El gediento del poncho tiene un clarinete. No queremos irnos de la plaza. Dormimos en el cemento. Diablos no, ese diablo mientras lo miro sonreír. En el monte recordamos quién sos. Salto por las piedras, las ramas se quiebran. Me saco de espinas, de campos hechos. Salto por las piedras. Me río de una gorra azul que no entiende que quiero dormir. No se puede prender fuego acá. Vamos al monte. Webex tu andamos descalzos, no usamos zapatos, tenemos empamos, temblores y frío. Hacemos polenta, dormimos en el río, buscamos silencio, soñamos trapecio, encontramos sentido en la tarde, jugando y tocando, están en el horno, ¿no? Tomamos el riesgo de no tener techo, se hace la noche, prendemos un fueguito, hacemos un arroz, juntamos la fuerza, sentimos la tierra, pisamos la arena, resbalamos el agua, chapoteamos gato, buscamos la sombra que atrapa los pies de todos nosotros. Buscamos la sombra que atrapa los pies de todos nosotros. siente el gediento del poncho. Tiene una trompeta. No queremos irnos de la plaza. Dormimos en el cemento. Yo no juego con tres diablos, no. Es el diablo, mientras lo miro sonreír. En el monte recordamos quién somos. Salto por las piedras, las ramas se quiebran. Salto de espinas, te canto tus hechos. Puede prender fuego acá. Vamos al monte. Error, error, cerramos, error. ¿Todo bien? Buenísimo. Eric Mandarina. ¿Sabés qué? Bueno, en vez de darte la despedida, a mí me gustaría preguntarte, ya que nos queda un ratito, que por acá te vemos tocando con una guitarra y parece que fuera más de 10 dedos. Y acompañado por unos sonidos con la boca, y bueno, la boca canta esos sonidos, ¿no? Pero unos sonidos como de beatbox. Claro, exactamente. Y bueno, están los vientos que te acompañan. Pero el disco, ¿qué consiste? ¿El que va a escuchar el disco tuyo, con qué se encuentra? ¿Con esta misma situación o claro, con una banda? Justamente creo que se encuentra con esta situación que está escuchando el oyente de radio, ¿no? Como todo sintetizado desde el audio nada más. Como decimos antes, busca hacer un espectáculo audiovisual y necesita y busca lo escénico y se agarra mucho de lo teatral y lo escénico, pero a la vez también laburamos la arista del audio nada más. Entonces buscamos sintetizar en un disco, fusionar la teatralidad, la poesía y la música, básicamente. Uh-huh. Como Eric es actor también, de hecho, ¿sigue la obra? Ahora estamos en un descanso, pero sigue obra. Todo el año. Va a estar los sábados a las 9:30, a las 8:30 en el Teatro Beckett. Se llama Cinta Interminable y es una obra que creamos en colectivo junto con el director y todo un grupo de personas. Así que también. Pero eso se ve también en la propuesta de musical, ¿no? Como ese histrionismo y esa capacidad de comunicar. Uh-huh. Y ahora. Estoy llenando de flores, ¿eh? Estoy dando un abrazo a Leandro ahora. Las cosas que genera Estudio Urbano. Sí. Che, y bueno, la verdad que una sorpresa. Tiene una guitarra con luz. Tiene una luz arriba, sí. Si quieren lo pueden, se acercan al PC y van a ver que mi guitarra tiene luces también. Luces audiorrítmicas. Sí. Como se decía hace 20 años. Audiorrítmicas. Claro. Che, bueno, y ahora te está yendo todo a tocar, contale a los oyentes así algunos. Bueno, llamando. ¿Vamos a tocar un tema más? ¿O no? No. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, ah, sí. Entendí eso, por eso no. Sí, sí. Sí, mira, nos dan el ok. Sí. Pero no, en realidad sí, vas a tocar un tema más, pero te preguntaba que le cuentes a los oyentes a dónde te vas ahora a tocar de nuevo, así. Ah, sí, no había escuchado bien, no había entendido bien. Sí, ahora en Vuela el Pez. Es Córdoba al 4300-4379, es acá en Palermo. Así que, bueno, todos invitados. A las 9 se da puerta, o sea, ahora ya dentro de 5 minutos está todo listo. Así que. Esto es experienciar, ¿eh? Esto es salir a laburar, somos flyers vivos. Tiene el helicóptero aquí en, en los techos de la tribu. Helicóptero, las bicis, más que el helicóptero, pero bueno. ¿Quién te gana? Los bicicópteros. Bueno, entonces nos despedimos ahora sí con una canción más. Eric Mandarina dentro del micro de Estudio Urbano. Y bueno, Lean, nos vemos en un mes. Gran placer. Aquí, gran placer. Lo mismo digo. Gracias por traernos siempre buena música. Bueno, todos invitados, será Vuela el Pez, lo copamos todos. ¿Todo bien? Las hojas verdes, el rayito de sol en tu pelo. El fuego mítico que entuña el poder de tu presencia. Los pájaros. movimiento del viento, los cambios de temperatura en el el flujo rojo que cae, de alguna manera es mío también y son mío. El fuego se amansa y se aquieta, nosotros lo aceptamos, todo bien. El fuego se amansa y se aquieta, nosotros no lo aceptamos, todo mal. Shak tak chak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. El fuego mítico que empuña el poder de tu presencia, los pájaros, el movimiento del viento, los cambios de temperatura en el living, cambios de temperatura en el el flujo rojo que cae, error, de alguna manera error, es mío también error, y son río, error. El fuego se amansa y se aquieta, nosotros no lo hacemos. Todo mal. Dos, tres. Pick it up.